Queridos oyentes de Parque Chacabuco y queridos oyentes de este muelle generoso, pródigo, fértil de humanos y perros y banquetes. Buenas tardes. Estamos hoy reunidos para celebrar las palabras, escuchar cuentos e historias, reflexiones y descubrimientos de los compañeros isleños y sus invitados, la de los visitantes también. Esta noche vamos a galopar entre risas, carcajadas y momentos serios en este escenario onírico, fabuloso para quien no lo habita aún más, por una cantidad de cuentos y discusiones, más bien conversaciones que tienen como único objetivo acompañarnos de la mano entre las raíces acuíferas del sauce llorón que nos repara, hacia ese lugar imaginario que corre fantásticamente paralelo a nuestro escenario en las memorias, presente y futuro de los presentes y los atrevidos oyentes. Estamos en el muelle, estamos en el Tigre, en la radio electrónica artesanal. Osvaldo y Susana, Federico, Mariela, Florencia, Lola y Gabriela. Isamari, Zule, Laura, Larita, la Catalina, L el mundo, Aike, bicho feo, Walala, aquí no es, los leones, Corrientes y Esmeralda, Sorba, los pichones, Mekong, el nombre de las casas, Pololo, el malecón, la balconada, Linco, susurros, Libera, la torcaza, Saracusa, isla de los pájaros, Isla Calari, Il Viamont. Me di cuenta que mi casa era para mí cuando vi el nombre, Jirafa Orgullosa. Tengo mucho que aprender y acá en el Tigre realmente se aprende segundo a segundo. Lo que se aprende segundo a segundo, si bien no es de las casas, tiene que ver con el ambiente. Fui caminando por el arroyo Obra Vieja, me senté en uno de esos, que no sé cómo se llaman, muelles angostos que son solo para atar. ¿Cómo se llama? ¿Muelle? Pues un muelle angosto, un embarcadero. Senté ahí y pasaba una hojita, otra hojita, una ramita, tres hojitas. Y así van pasando los pensamientos. Solo que estos te das cuenta que tenés que dejarlos pasar. Si tuvieras que ponerle un nombre a la casa acá, Mari, ¿cuál le pondrías? El chapati. Estamos en el muelle. Estamos en el Tigre, en la radio electrónica artesanal. Vos sabés que yo hice muchos años meditación zen. Y empecé a... Bueno, pasaban varias cosas. Varios habrán hecho meditación zen aquí, así que no tengo que andar contando mucho. Pero viste que te pasa cuando estás sentado ahí, te pasan muchas cosas, ¿no? De repente, bueno, podés estar los 40 minutos ahí de meditación zen con toda la... inmóvil, pero con todos los pensamientos precipitándose, recordando todo tipo de cosas, bueno, y con tu espíritu en cualquier otro lugar, ¿no? Como si se fuera, ¿no? De la vida del cuerpo, estás volando por cualquier otro lado. Pero el tema es que, de cualquier forma, estaba bien, ¿viste? La meditación zen, pero empecé a ver después que salía de la meditación zen, después de varios años, que no me llevaba bien con el mundo que me rodeaba. Era cada vez más, me resultaba todo cada vez más hostil, no lo soportaba, cada vez menos lo soporté. Incluso tenía un amigo que con el que discutimos muchas veces cosas, porque tienen algunas cosas un poco cuadradas con respecto digamos, a los pensamientos políticos. Entonces, la idea de que mucha gente que lea Zizek o Zizek, como le dirían en España, Zizek, dicen que el budismo zen o alguna de estas disciplinas lo que hacen es te apartan de la sociedad, te alejan, ¿no? Y a mí me pareció todo lo contrario, al revés. Era como... no me sentía más integrado, me sentía cada vez más desintegrado, más de afuera. No empecé a no soportar. Y bueno, así fue derivando para acá y ahora realmente soporto poco a la gente yo. Perdón, porque ustedes son gente. Pero no. Todos los oyentes. Unos poemas breves, bastante terribles, pero porque en algún momento llega la redención, así que la atravesamos al dolor. Sobre escudos petrificados nos arrodillamos. Las remotas lágrimas del tiempo se desparraman. Entre volutas alzamos las negras manos buscando el perdón. Un amuleto contra la falta de entusiasmo. Gritamos y después, de regreso por el camino de la vergüenza, nos vamos olvidando del deseo, mientras sobreviene la mansa, triste tranquilidad. Mirando al frente, una vieja construcción. Dos o tres pisos deshabitados. El césped crecido. Dos o tres pisos deshabitados. El césped crecido. La entrada cercada por la vegetación. Este hotel es del año 1890, 91. Ya tiene 100 años. Y acá vino Luis Andrini, Tita Merelo, al hotel. Juan Perón, Eva Perón, las starlets de no sé dónde, de Francia, que vinieron, ahí fueron a parar. Después vino el príncipe de Inglaterra, ¿cómo se llamaba? El casado con la viuda. Bueno, no importa, pero venían acá. Al hotel, sí. Este hotel tenía 27 dormitorios. ¿27? Y además, los baños no eran individuales. He visto habitaciones ahora que está bueno en su decadencia, ¿no? Habitaciones que tiene el baño dentro de un armario. Claro. O sea, vos estás en una habitación y hay un armario. Sí. Abrís y adentro hay un inodoro. Sí. No un baño, un inodoro. Sí, claro. O sea, vos te sentás ahí y te encerrás. Porque eso... Water closet, exactamente. Era muy interesante este hotel, pero ahí quedó y ahora es lo que afea, digamos, la zona esta. Porque... No, estoy en desacuerdo. Estoy en desacuerdo. ¿Por qué? A mí me parece que está muy bien, porque el lugar, que está un poco así como en ruinas, decadente, y lleno como de vegetación, porque el cuidador no le gusta andar pasando el pasto, no tiene ganas o lo que sea, tiene un look más silvestre, que es interesante. A mí no me gusta ese look de silvestre para esta zona que tiene todo lleno de casas lindas con todo el parque cuidadito y todo, y esto es un no, montón que dejar, de yuyo y... tenés que dejar esos lugares. Es mejor que esté así a que haya como escombros y cosas. No hay escombros. Vos lo que pasa es que no sos suficientemente pagano, no sabés lo suficiente de estos temas. Yo no soy pero pagano. No soy, igual, soy super realista. Soy cristiano. Y carlista. Yo soy realista. Sería hermoso que lo arreglaran, pero mientras tanto, que esté así, es mejor, digamos, que no lo tiren abajo. No. En algún momento lo tendrán que arreglar porque... Yo lo que sugerí de esto es que arreglaran el hotel bien. Que tiren abajo toda esa mampostería que hicieron para hacer unos bungalows... unos búngalos aparte, que nunca lo pagaron, siempre se fundieron, y el hotel así, que traigan, por ejemplo, qué sé yo, un lugar de cultura, eso es lo que yo siempre quise acá, para hacer ahí salones de exposiciones. ¿Y los duendes? Los duendes también. No, los duendes no están en la naturaleza, los duendes. Sí, no, hay... así como en todo jardín tenés que dejar un lugar sin tocar, sin carpir, sin meterte, sin nada, de la misma manera, en toda comunidad o en todo terreno, tenés que dejar un lugar que esté lo más intocable, que vos, el ser humano, no entre. Porque ahí están los duendes. Pero eso implica como que todos los isleños tienen que estar de acuerdo o algo así, ¿no? O eso depende los de alguien. Los isleños jamás se van a poner de acuerdo. Los que nos vamos a poner de acuerdo somos nosotros, que somos los del Tenio. ¿Vos sos del Tenio o isleño? ¿Qué es eso? Ah, isleño para mí es el que vive y nace en la isla. Sí. Los del Tenio somos los que venimos de afuera y queremos la isla. Ah, del Tenio. Del Tenio. Yo soy del Tenio. Para mí la idea es... Yo soy conservacionista, ¿no? La idea es que me parece que hay que conservar. En este momento el mundo no necesita más cambio. ¿Vos sos conservador? Conservacionista. No, yo soy conservador. Es una forma de ser conservador. Soy conservador en ciertas cosas y hay cosas que no tienen que cambiar. Yo también, yo soy conservador. ¿Cómo poner las huertas? Si pensás en la idea de huerta, como dirías más como a la permacultura. Pero siempre hay que dejar un lugar sin cultivar. Esto es una idea de Finhorn, que es una comunidad escocesa. Bueno, es una idea en realidad que lo toman del paganismo europeo, ¿no? Antiguo, pero ellos lo han propagandizado, difundido en las últimas décadas. Dejar una zona del jardín o del huerto sin tocar, en el medio si es posible. Porque es como que así la tierra reacciona de otra manera, hay otra relación con las plantas. Nada más que determinadas plantas que reaccionan para proteger a todas las... Está el tema del espíritu de la naturaleza, no los espíritus de la naturaleza. Digamos que el río tiene un espíritu, digamos que el árbol tiene espíritu. Esa sería como esa idea, es una idea bella, tiene belleza esa idea. Bueno, hola, ¿qué tal? Yo soy Daniel Gianelli, a mí me conocen bastante acá, por suerte, porque yo he venido el año 81, o sea que hace 29 años que vivo acá, y tengo un montón de anécdotas para contarte. Una vez viene un chico amigo y me dice, che, Daniel, ¿por qué no hacemos carnaval del año 82? ¿Por qué no hacemos una fiesta de carnaval? No, estás loco. Dale, disfracemos no todo. No. Bueno, al final acepté y éramos, más o menos seríamos 30 personas con los disfraces. Cada uno quería ponerse, se pusieron disfraces y vinieron. Así empezó los carnavales acá en mi negocio. El segundo año de carnaval, hay un muchacho acá que se llama Sergio. Me dice, Daniel, ¿por qué no das unos premios? Entonces empezaron a venir la segunda vez, más gente disfrazada y más gente. Lo que resultó que de 30 personas que venían, resultaron que llegaron 150, 200 más o menos personas a venir. Pero surgió una cosa, que la reina, en vez de ser mujer, fue hombre. Entonces ahí surgió el impacto de esto, que por qué elegíamos hombre. Porque se venían disfrazados de mujeres como locos. Entonces claro, las mujeres no se disfrazaba nadie. Entonces, un primer premio fulano de tal. Bueno, el tercer año ya se habían preparado los disfraces de distintas formas. O sea, cada vez ponían más el día para disfrazarse. Entonces, en vez de hacerlo un mes antes, ya hacían 6 meses que estaban cosiendo todo lentejuelas y porquerías y brillitos y todo. Bueno, así fue como se surgieron los bailes, que hicimos 18 bailes, que los últimos bailes ya era imposible, pues se me iban de las manos. Era 700, 800 personas que era no poder ni moverse para bailar. Yo a veces subía arriba de una mesa para hablar y eran plumas, veías plumas, nada más. Show de dolor. Fieles al dolor, fieles a pesadillas de show. Ordeñamos nuestra droga contra la oscuridad, vibraciones rústicas, sin teatralidad ni tocado. Que lo ves crecer, ¿no? Y otras que cuando el río va a crecer es, no sé, un león que entra. Te das cuenta, va a haber crecido. Y es una cosa que parece algo, ¿viste? No, después ya te vas dando cuenta. Es algo, qué fuerte que es el río, nada que ver. ¿Qué Y se nota como en el cielo algo. No. Puede ser. Sí, pero la sudestada puede ser sin lluvia, eso es lo que uno tiene que aprender, que puede ser un día hermosísimo y vos sabés el viento sudeste y hay crecida, ¿entendés? O hay tormenta en el Río de la Plata y te para la salida del desagote. Ya cuando crece empezás a ir a provisionarte, porque ya te das cuenta para dos días. ¿Cuánto tarda en crecer así alto? Vos desde que te das cuenta, o sea, ¿cuánto tarda? Si la que viene brava en una hora puede ser. Muy brava. No, encima esa nos desorientó a todos porque fue tan brava que alteró el ritmo del río. El río acá crece para allá. Y entonces yo miré y digo, uy, está bajando. Y todos pensábamos lo mismo. Y estaba subiendo, lo que pasa es que era tan fuerte la crecida que venía al revés. También preguntarte, Osvaldo, por el libro de las trilleras y demás. Nos interesaba un montón el tema y el libro como que compila también todo un siglo del lincherismo y demás, de toda una tradición. Yo creo que muchos de los trabajadores golondrinas se quedaban de lincheras, de crotos, entre cosecha y cosecha, tenían que quedarse. A mí me parece que es como un deseo, ¿no? Un deseo de que sea posible una salida, ¿no? Que en la intemperie, en la calle, no rodeándose de tantas seguridades, una persona pueda llegar a ser más libre y más feliz. No sé si libre y feliz, ¿no? Pero bueno, tener otra vida, ¿no? Distinta a la que todos tenemos habitualmente. Yo creo que es eso. Siempre hubo anarquistas expropiadores. Y esta era la misma idea, más o menos, ¿no? Estaba bien robarle a los ricos, estaba bien robarle al Estado, y estaba bien, si había que matar en defensa propia a un esbirro del Estado. Está bien hacerlo, está bien repartir, además, ¿no? No quedarse todo para uno. Pero lo que pasa es que cuando se rompió y dar algo para la causa. Muchos delincuentes creo que aprovechaban el hecho de que los anarquistas los tenían. Sí, los protegían, los consideraban el proletariado valiente, ¿no? Como esa porción de la clase obrera que es valerosa, ¿no? Que se anima a hacer eso, se anima a hacer eso. Entonces, aprovechaban eso para conectarse con las redes de los anarquistas, daban alguna guita para que se impriman periódicos y todo, y cuando tenían que huir, en las casas de los anarquistas los protegían, era una red, ¿no?, de contención para mucha delincuencia. Esto lo sabían comisarios. Hay un comisario que era un excelente cronista de los tipos delincuentes, ¿no? Y hablaba de esto, del delincuente de esa época, que era como un tipo, no era como el gángster, tenía como cierta solidaridad de grupo, de clase. Y eso terminó, ¿no? Porque ahora vivimos en un régimen más cínico, ¿no? De sociabilidad. Por ejemplo, nosotros tenemos el caso de este escritor de los años 60, Néstor Sánchez, que fue linchera durante unos 12 años, más o menos, 10, 12 años de su vida, ¿no? Linchereó por Estados Unidos, básicamente. Nueva York, San Francisco y Los Ángeles. Él fue amigo de mucha gente. Cortázar lo invitó a, mejor dicho, lo impulsó, le sugirió que, lo sugirió a Sudamericana para que lo publicasen, ¿no? Para que publicase su primer libro, Nosotros Dos. Y alguno de ellos, por ejemplo, y Cómico de la Lengua, lo tradujeron al francés. Se reeditó en Barcelona por Sax Barral y lo tradujeron al francés también. Él vivió en Francia, después en un momento dado, un quiebre en su vida y se fue por la vía, ¿no? Llamó mi atención ayer porque justo habla de... Es como un diario que está haciendo el narrador de esta novela, que es El amor, los orcines y la muerte. Entonces, en un momento dado, unas pocas páginas, tiene del diario que lleva en el Tigre, cuando se había encerrado para escribir una novela llamada El hombre de la bolsa. Ustedes saben que El hombre de la bolsa es el cuco, ¿no?, para las familias, y es también el linchera, ¿no?, el vagabundo, el tipo que lleva la bolsa al hombro, ¿no? Arranco de por acá. ¿O acaso lo atravesaba todavía esa imagen algo borrosa y esa risa cuando fue ladrado por el perro de isla y fue la lancha la que pasó los cambios mientras se quedaba aguantando el peso de la valija colmada sobre la costa irregular, mientras procuraba distinguir el techo rojo de la casilla que le habían prestado por tiempo indefinido sobre el río Sarmiento. La valija desbordando latas de comida, otros libros, el segundo cuaderno de notas y las primeras 80 y pico de páginas de El hombre de la bolsa. Fin de junio. El frío es intenso y filtro agua en un filtro de arena. Viene otra agua en el Sarmiento, nada cambia. Ayer al atardecer, antes de la invasión de los mosquitos, fui a pararme al borde, en la costa. Entonces, mientras se quietaban los ruidos, pensé que todo, absolutamente todo lo que me concierne, conmigo inclusive, podía no ser otra cosa que un equívoco. Pero no puedo precisar siquiera si en última instancia lo pensé. Encendiendo desde la caída del sol grandes hogueras contra los mosquitos, acatarrado, ahumándose, con la interminable diarrea provocada por la fruta tibia de las lanchas, lo mismo continuó la escritura y empezó a revisar poco a poco lo que con el correr de los meses iría a transformarse en revisión total de su criterio de realidad. Al fin consiguió que un tal Alcides le prestara su chinchorro, dejaría de afeitarse por completo, pescaría desde arriba del chinchorro exponiéndose, contra su costumbre, al sol muy tibio de entonces. Agosto. Viene otra agua en el Sarmiento y están a punto de terminárseme las latas. Pájaros costeros, opacos, masturbación y literatura. En noches diáfanas de luna vuelve el terror. Se escuchan perros, perros, perros. El agua contra la costa, grillos. ¿Acaso estoy ofendido con alguien o con algo porque estoy solo? Septiembre. Me niego, me resisto a saber lo que cada tanto sé durante menos de un minuto, con palabras después como la ceniza. Mientras tanto me empapelo, leo inútilmente. Por ejemplo, hace un rato salí a fumar y de pronto me encontré rodeado de dicotiledóneas. Volvieron a exasperarme, como siempre, por antisauces, por lo erizo como apartamiento inevitable. Domingo, llegó Nina. No sé de dónde ni cómo averiguó dónde estaba. Tabaco, latas y latas y olor a puchero. Almorzamos juntos sin nada que interrumpiera, que quebrara, sin un ruido, sin un grito, sin una lancha. Después lavó toda la ropa en el Sarmiento, en cuclillas, toreada por el perro de Alcides. Cuando sonó a lo lejos la bocina de la lancha que pasa a las 5 de la tarde, faltaba todavía media hora para ayudarla a treparse. Yo, sin lugar a dudas, era el barbudo que agitaba un brazo de pie sobre el barro de la costa, con algo de vértigo por el agua y por todo, y pensando nada más que en las latas. Todavía noviembre o primeros días de diciembre. No sé ni comprendo nada de nada, y dentro de poco se termina este cuaderno. Las lluvias y la creciente infernal me dejaron sin gafas. Manoteé, creí recuperarlas durante algunos segundos, pero se las tragó la avidez sin límites del Sarmiento, sin color de agua más o menos identificable. Querido Rilke, diciembre. Usted le aseguraba, nada menos que a von Hulewitz, aquello que, de lo que en las elegías, partiendo de los mismos datos, la vida se vuelve posible. Por mi parte, apenas puedo escribir en este cuaderno, pero ya casi sé, con toda exactitud, que no soy tormenta ni halcón, aunque tampoco un gran canto. Sin gafas, la vista se me irrita día a día y por lo tanto vuelvo a la azotea. Volveré más confesional y más ciego que nunca. Fines de febrero. Ahora, allá, mientras, debe seguir la bajante del Sarmiento. Y las gafas serán arrastradas por la corriente, despacio, contra o sobre el lecho del río. O quedaron enganchadas en un par de juncos en la superficie, sobre el lodo de la costa, y tarde o temprano las encontrará una mujer joven que reirá con el agua entrándole por la nariz muy cerca de la costa, etc. O se las tragará un pez idiotizado del fondo que se tragará a su vez el anzuelo de un viejo reposando el devenir sobre el muelle y con barba entrecana. O las gafas no cayeron nunca perdiéndose en el agua por las gafas mismas o por el agua misma, sino que más bien el que ahora escribe esta nota quiso secretamente agudizar el regreso a esta pieza. O cada vez que escribo o asocio gafas perdidas en la creciente del río Sarmiento, no estoy haciendo otra cosa que literatura. Y en todo caso creyendo recordarla, como ha sido siempre. La felicidad de los carpinchos. Como parte de un pequeño club, los carpinchos forman una familia que aprecia el anochecer. El pequeño carpincho corre, grita y se tira al agua con estrépito. Los carpinchos hacen ruidos distintos. Cuando no los ves, parecen insectos o perritos heridos que gimen pidiendo ayuda y amor. Un pequeño carpincho se aproxima a nosotros, que estamos escondidos en la oscura quietud. Se queda en el agua, muy cerca de la orilla. Su presencia nos examina y nosotros examinamos su presencia. La madre está preocupada, asoma su cabeza contra el brillo del agua que refleja la última luz celeste y chilla a su cría rebelde. De a poco vienen estrellas y mosquitos. Nuestras amigas novias están calladas. Se parece su forma de quererse a la nuestra, pero ellas no se pelean y venden naranjas en Córdoba para ganarse la plata del verano. Son actrices, son honestas, les gusta mirar carpinchos. Ahora la madre y las otras crías se fueron en silencio por el río, pero un carpincho quedó solo. Creo que es el rebelde. Gritos, ruidos desesperados de música electrónica, la mejor música de la naturaleza que yo escuché, buenísima, de alta calidad. Me di cuenta pronto, mientras disfrutaba. Su desesperación hacia esa música tan buena, tan aguda, con altibajos emotivos y sonoros. Pensé que todo ese batifondo experimental haría regresar a la madre para enseñarle el camino familiar y el pasto que hay que roer. Pero nadie volvió en busca del carpinchito, cuyo grito se fue alejando, perdido, contrario al lado por el que se iba su mamá. Nos vamos mudando adentro porque ya hace frío, igualmente la noche es hermosa acá en el Tigre. Radio Electrónica Artesanal. Chom, chom, chom.